Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Buenas tardes, bienvenidos un día más a Don de Lenguas. Les habla Alejandro González y hoy tenemos el placer de disfrutar del ciclo de lecturas de la Facultad de Traducción Como lo oyes. Estas lecturas pretenden atraer al público al encanto de la literatura oral, la magia del relato en boca de otro y, según su descripción de Facebook, eso que tanto nos recuerda a la épica clásica o a las lecturas de cuentos de nuestra infancia. Con el convencimiento de que escribir y traducir son dos actos diferentes, pero similares de creación literaria, se da la oportunidad una o dos veces al cuatrimestre a un joven autor que pone voz a su propia voz, un joven traductor que se expresa por sí mismo y también pone voz a otra persona y un estudiante del grado o del máster de traducción a expresarse y hacerse oír. La primera de estas lecturas se llevó a cabo el pasado viernes 14 de octubre. Sin más, me despido dándole las gracias a Control y agradeciendo a Claudia Toda, responsable de Como lo oyes, su inestimable colaboración. Muchas gracias. La naturaleza tiene su forma de crecimiento, los animales se hacen grandes, fuertes, feos, muertos. Las plantas explosionan en una flor de luz y desaparecen. Y los humanos, vamos a dejar a los humanos. Aquí hemos elegido una forma de crecimiento lento y sostenido. Leer, leer en alta voz como los chamanes en torno al fuego, leen la memoria de la tribu a la tribu, como los viejos contadores de historias que sirven de imán a los que fascinados atienden a la magia de la narración pura, o de la pura lírica o del puro teatro. Seguimos leyendo un año más, como lo oyes. Bueno, me voy a presentar un poco antes de empezar a leer. Soy Jorge Martín y bueno, me dedico a otras cosas, pero de vez en cuando escribo, así que soy muy perezoso y he traído aquí unos textos un poco antiguos y bueno, algunos un poco más recientes. Entonces voy a empezar con un texto de hace 2 o 3 años que le dieron fue premiado en un concurso de punto de lectura que se llama El Fungible. Y bueno, el texto está mutilado especialmente para la ocasión porque era bastante largo y bueno, he seleccionado, digamos, un par de fragmentos que espero que tengan sentido. Se llama La compañía nos persigue. 1. A principio de verano, las paredes de los vagones del metro se llenaron de textos de Kafka. Creo que es el 100º aniversario de su única visita a la ciudad. Ha sido un gesto verdaderamente extraño por parte de la compañía de transporte. Nunca antes había preocupado por los escritores o los aniversarios, ni siquiera por las personas y el tiempo. 4. He dicho a Ramírez que no hace falta que me siga llevando a casa por la tarde, que como es agosto no hay mucha gente en el metro y no me cuesta nada volver en él. No le he dicho nada sobre Kafka. Los trenes de la tarde son más cortos, solo tienen 6 vagones. En el que he cogido hoy solo había 10 textos diferentes, pero uno no lo había leído nunca por la mañana. Estoy pensando en ir a trabajar un poco más tarde por si los textos de Kafka cambian con los horarios de los trenes. He llegado tarde al trabajo. Ha habido un suicidio en la línea verde y me he quedado bloqueado en medio de mi nueva ruta. Ha sido imposible poder llegar a la línea azul en toda una hora. A cambio, me he podido fijar cuidadosamente en los textos que ha dispuesto la compañía en los vagones de la línea verde. Son cuentos incompletos. Han dejado solo el primer y el último párrafo y entre medias han puesto puntos suspensivos. Creo que es la línea que menos me gusta. El lunes volverá a mis textos de siempre. 12. Esta noche he tenido unas extrañas pesadillas con ratones y mujeres que luego eran ratones. Así que, una vez despierto, no he podido volver a dormirme. He ido un poco antes al trabajo siguiendo la ruta por la línea verde que preparé la semana pasada. Esta vez me han gustado más los cuentos incompletos y me ha parecido leer 2 diferentes a la semana pasada. Debería hacer más a menudo este camino para familiarizarme con los textos. 13. Esta mañana estaba seguro que había minúsculos cambios en los textos de mi tren. Para asegurarme de que no es mi imaginación, he ido haciendo fotos con mi móvil a los textos pegados en la pared de cada vagón. Si lo vuelven a cambiar, los pillaré irremisiblemente. El asunto de las fotografías me ha hecho perder el sentido del tiempo y he llegado un poco tarde al trabajo. Rabirín me ha dicho que era el segundo viernes del mes que llegaba tarde, que dejara a mi querida para los días libres, que la empresa no tenía por qué verse afectada por mi corazón loco. No sé de dónde ha podido sacar la idea de que tengo un amante. De todas maneras, he preferido no importunarle con la verdad. 16. Me cuesta tanto dormir, he vuelto a la línea verde. Se ha vuelto a bloquear el metro. Otra vez una hora tarde. Otro suicida. Pero esta vez me ha parecido que el suicida era yo. Luego me he dado cuenta de que eso era imposible, que estaba en el vagón de pie, leyendo otro cuento incompleto de Kafka. Ramírez se ha puesto hecho una furia. No está bien que estés más atento de una putita cualquiera que del trabajo que te da de comer, repetía una y otra vez. He tenido que darle la razón. Le he dicho que entendía que no estaba bien llegar tarde, pero que ella era tan especial. Unas putas todas, gritaba todo colorado Ramírez. Tanto como putas, superficiales sí, pero tanto como putas, intentaba rebajar la tensión. Hijo, si yo te digo que son unas putas, es que son unas putas. No es bastante que llegues tarde, sino que también quieres llevarte la perra gorda, gritaba cada vez más alto Ramírez. Usted lo sabrá mejor, balbuceaba mientras me temblaba una pierna. ¿Estás queriendo decir que soy de esos que les gustan las putas? Nada de eso, mijito. Me gustan las mujeres decentes. Pero si usted dice que todas las mujeres son unas putas, también lo serán las que le gustan. Efectivamente, el suicida era yo. Es intolerable. Esto es intolerable. Decir que las mujeres de mi vida son putas. Está despedido. Recoge las cuatro mierdas que tienes en tu despacho y vete a llevárselas a la única mujer que es puta. Tu madre. Aturdido por la fatalidad, olvidé recoger las cosas de mi despacho. Después huí, sin saber muy bien por qué, hacia la línea verde de metro. Buenas tardes. Os voy a leer unas. Yo soy Keith Payne. En caso que no me conoces. Os voy a leer unas poemas del poeta salmantino Aníbal Núñez, que conocía su obra por la primera vez este verano y estoy de momento traduciéndolo. En particular, su libro Alzado de la ruina, que trata de varias cosas, pero la mayoría pasan en Salamanca. Y cuando estaba traduciendo estos poemas, me daba cuenta que al principio traducir estos poemas fue como la narrativa de los mismos poemas, porque los leo para la primera vez y las palabras salieron de la oscuridad como los personajes de los poemas. Ellos salieron de la neblina en el atardecer. Primero ven los objetos, personajes, ruinas, casas, laberintos, y poco a poco, por sonido y luego a través del diccionario, estos objetos forman parte de una narrativa, como actores caminando por el escenario. En muchos de los poemas de este libro, Alzado de la ruina, hay dos versiones de la narrativa, de la verdad, lo real y el escrito, el pasado, futuro, la luna y qué significa, y el Dios, el hecho y la acción de escribirlo. Y para parafrasear Núñez, el poeta como el traductor está entre dos aguas. Vale, la primera, dedicatoria. Y tiene una cita que dice: ciudad, ciudad perdida, ya todos son murallas, de R. Santos Torrella. AD, M, V, and M. City historian, who committed suicide having suffered a rebuttal. They say his dinner went cold, the autumn gold declined. D, M, V, and M, a man of regular habits, cordial, studious, tireless. He went out at dusk and never came back. A fisherman, rising early, found the body washed up on a sandbank and covered the soon-to-be illustrious head. In the river, his velvet top hat played tricks in the light. So the story goes. The exact hour and whether anything passed with the maid we'll never know. Of the death of a notable but simple middle-class bachelor. At least according to learned sources. The popular version is more certain. It doesn't go into so many details. It attributes to the disappearance of a distant figure to suicide. There's no mention or indication of personal enemies. But the circumstances differ. The gent in the top hat flung himself off the stone bridge into the current. So, the same river, two versions. Perhaps the first, a backwater crime scene, a footnote to the pure flow, an upstream preface, is no more than the unconscious reflection of some moonlighter. Perhaps an alibi, just like the other. Oblivious of the accumulated filth of the city flowing beneath the eyes of the bridge. We recall, in spite of the tragedy of the case, the professionalism and irreproachable conduct of the deceased. Still alive in this unsettled history, between two rivers and two lights. Y ahora, dos poemas cortos del segunda parte. El segunda parte de esta colección, hay cinco poemas y cinco poemas numerados, y cada uno es como una reflexión de su número equivalente. Eso. Parte dos, uno. Una vez el paisaje. Once upon a time, the countryside and its sweet neighbors raised an evergreen hedge for the philosopher and his prophet. As they flew on the wings of thought, famished, they found the table set and lavished words of praise on the dessert. Beauty spoke while the pink shade of the evening fell once more, and the valley slept. And they slept in the valley. The stones signaled this well-reasoned idyll. The delicate harmony was only broken by the growing cold and the seeds of doubt planted by the abundant gorse blooming in the face of the wolfsbane. Y la última. Ningún vestigio de la lluvia última. Okay, Salmantinas, claro que sabemos mucho de la lluvia. No trace of the last rain, and little faith in what's to come, or in anything. Vestments, mantillas, tradition. And the gilded words, what remains of this life. Were those drops joyous, or is there reason to consider them as such? Everything has already been. Motive and joy swept on the wings that carry them toward the light. Only a gargoyle rooted creeps ignorant around the inscription. Every rain washes away the labyrinth, but just enough for the new scene. The clouds heavy with design and remedy. Gracias. Yo soy Paula y soy alumna de la facultad del máster de traducción y os voy a leer diferentes cuentos en castellano que he escrito y primero os voy a leer dos y al menos el primero os lo voy a introducir porque no quiero que perdáis tiempo tratando de ubicar qué es el cuento o por dónde va. Entonces, es un monólogo de una mujer que llama a una amiga suya. Y bueno, os voy a contar cómo surgió. Estaba haciendo un ejercicio con un amigo mío, salió la palabra vino y había que escribir sobre el vino. Y al principio no salía nada. Y bueno, al final salió esto porque la palabra vino me recordó algo que quizá o quizá no os recuerde a vosotros. Entonces, se titula El milagro. Pues menudo clavo tengo, maja, lo que te perdiste en la boda de la Puri. No, la comida ni fu ni fa, pero lo que es el vino, vaya vino, maja. Bueno, buenísimo, pero no te lo pierdas, que eso no fue lo mejor. Joder, maja, ya no puede una ni darle un poquito de intriga a las historias. Pues mira, aún estábamos por el segundo entrante, que me acuerdo perfectamente porque había almejas, y a mí las almejas me dan una sed bárbara desde siempre, además. Pues bueno, estábamos por las almejas todavía y va y se les acaba el vino. El vino, ¿te lo puedes creer? Para morirse. Vamos, que yo soy la Puri y me da un soponcio allí mismo, sin vino el día de mi boda. Qué va, si esto es lo fuerte. Estaba por ahí el hijo de la Mari, que está ya muy mozo, por cierto, y dijo, a ver, hacedme el favor de llenarme de agua esos barriles. Y oye, lo dijo con un no sé qué en la voz, que yo creo que por eso le hicieron caso. Pues después dijo que le acercaran un barril al padrino y que probara una copa, y el perico dijo que era el mejor vino que había probado en toda su vida. Sí, sí, como lo oyes. Bueno, chica, tú verás si te lo crees o no, pregúntales a la del agua al Manuel o a la propia Puri. Pero una cosa te digo desde ya, que este clavo que yo tengo no le da un poquito de agua con colorante, te pongas como te pongas. Sí, maja, razón no te falta. La verdad es que ya desde crío fue un poco rarito, y sabiendo. Eso que digas. Y que lo aten corto la Mari, que a mí me da a mí que algún día ese niño le va a dar un disgusto, pero que muy gordo. Te lo digo yo. Y el segundo se llama Equívocos y tiene dos partes. Te quiero, desnudo en mi entrepierna, parpadeó la pantalla del móvil de Lucas, mientras sus ojos se abrían y cerraban chirriantes, como persianas rotas de pura incredulidad. Casi había empezado a acostumbrarse. Haber abandonada la butaca, donde ella solía sentarse a leer en las tardes lluviosas de domingo, hecha un ovillo ronroneante, pidiendo con la mirada una taza de paladín caliente. A dejar subida la taza del váter para rebelarse contra la desolación del baño, que agonizaba sin su esponja mullida y húmeda. Casi había empezado a acostumbrarse a vivir sin ella cuando recibió aquel mensaje de Lucía. «Te quiero», reverberaba el SMS en su memoria, desenlutando recuerdos de caricias susurrantes y palabras de seda dulcemente vertidas sobre su oído en el éxtasis tranquilo que sucede al sexo. «Te quiero, Lucas, siempre te querré». Y quizás aquella promesa, después de un mes largo como un siglo, volviese a cobrar sentido. Lucía le quería. Y él quería, amaba, adoraba y besaba el suelo por donde Lucía pisaba. En su despacho de la universidad, Lucía libraba una encarnizada batalla con su teléfono móvil. «Maldito cacharro, me cago en...», emproperaba mientras trataba en vano de detener el envío de aquel mensaje que por un error imperdonable estaba mandando a la persona equivocada. «¡Cancelar!», gritaba, «¡cancelar!». Los botones parecían no querer responderla, pero en un último acto de desesperación logró al fin pulsar el botón de apagado. El sudor le pegaba la camisa a la espalda y jadeaba como si hubiera corrido una maratón cuando, tras encender el móvil de nuevo, comprobó con horror cuál era el último mensaje de la bandeja de enviados. Jamás se perdonaría a sí misma aquel terrible despiste, fruto de una rutina de años, pero ya no tenía remedio. «El mal ya está hecho», se dijo abochornada. Lo único que podía hacer era borrar el número de Lucas de la lista de teléfonos del móvil. Así evitaría volver a confundirse la próxima vez que le diera la ventolera de mandarle a Luis un SMS subidito de tono. Voy a leer otro cuento todavía más antiguo, que todo está muy vinculado a mi pereza, que como también está vinculado a lo mal que escribo, es una ventaja para todos vosotros. Y bueno, son 26 cuentos cortos, o más bien 26 teorías del cuento, consiguieron un accesit en el Injuve de Narrativa pues de 2008 o algo así. Si hay aquí algún físico, algunas de ellas tienen teorías de física escondidas, pero no lo parecen. Teoría del cuento número 15. El amor. No quiero creer en el amor fuera de los cuentos o las obsesiones compartidas, pero a veces Letras enormes hacen sentir torpes a mis manos como unas tijeras o un sujetador. Letras que siempre están a punto de caer para formar palabras desmesuradas y frases casi infinitas. Frases que me aterran por su brevedad y sencillez. Te quiero, pero luego solo puedo quererte y acariciar tus manos. Tus manos que entre las mías me hacen sentir menos torpe y más feliz. Te quiero y temo que las letras enormes nunca terminen de caer entre mis dedos y rodar por tu cuerpo hasta formar palabras desmesuradas y frases casi infinitas que yo no me atrevo a decir por su brevedad, su sencillez y mi miedo. Teoría del cuento número 20. Vacíos. Miramos una pared y no imaginamos que esté vacía, que su interior no tenga nada, o tenga tan poco que es como si nada. Volvemos a mirar la pared y nos parece continua, cortable en dos y luego en cuatro como una asistenta de mago o una carta del banco. Pero la pared está vacía por dentro y es discontinua. Y quien dice pared, dice persona, cuento, físico o escritor. Pero luego pensamos, y el vacío no está vacío. Y es verdad que no hay cosas, pero hay cosas de otra manera. Y entonces la pared vuelve a estar llena, pero llena de cosas que parecen vacíos y que nos tocan sin darnos cuenta. Eso sí, sigue siendo discontinua, como los sábados por la noche, los domingos por la mañana, que en verdad es a media tarde. Y si un domingo a media tarde no se puede confiar en una pared porque está vacía, con vacío que está lleno de cosas que no son cosas, pero a lo mejor, y cada uno de sus puntos está separado de otro tanto que no se sienten o se sienten despreciablemente. Y además ya no hay nada continuo, ¿para qué seguir con la sintaxis? Mezclemos todas las letras y escribamos cualquier cuento. Teoría del cuento número 2. Dios. Dios, que es un triángulo, un ojo, una paloma, un padre y su hijo, todas las cosas y ninguna, se levantó un sábado por la mañana y mirándose en el reciente mar, decidió transformar sus palabras en carne de su imagen y semejanza. Nada más nacer, la nueva criatura que era Dios al revés y solo podía convertir carne en palabras, atravesó el espejo, confundió las cosas imaginarias y las reales y entrelazó las promesas, los abrazos, los besos, las mentiras, el sexo y el amor. El tiempo, lejos de acabar con ella, la hizo múltiple, triste y poderosa. Inevitablemente la criatura ha seguido confundiendo ficción y realidad, y mintiendo besos, y amando mentiras, y follando criaturas, y abrazando promesas, y prometiendo amor, y transformando carne en palabras hasta invertir la creación y llegar a un dios de cuento. Teoría del cuento número 22. Invierno. Empieza el frío y la nieve nos amenaza. Los cuerpos se alejan por el exceso de ropa y rebalamos con el hielo y las hojas caídas. Las manos nos duelen por leer en la calle. El papel se moja y recobramos la sensibilidad en las mejillas. Los bares se llenan de compañeros de trabajo o familiares lejanos y la soledad aumenta en el exceso de compañía. Los niños escriben cartas que no van a llegar a ningún sitio y todo se llena de luces que nos recuerdan la felicidad. Nos llegan invitaciones a la nostalgia y muchos más regalos de los que merecemos. Se multiplican las noches sin mañanas para leer cuentos o para salir o para cenar varias veces. Empieza el invierno e inexplicablemente, como el fútbol, el ajedrez y las canciones tristes, me gusta. Vale. Siguiendo con el tema de traducción, un irlandés en Salamanca traduciendo a Aníbal Núñez tenía que decir un día, pues, ¿qué hago aquí? Y varias razones, pero por supuesto unas de las raíces están ahí en los veranos irlandeses, la lluvia de julio. Y estuvimos ahí cada verano en la lluvia, esperando un verano que nunca va a venir, y de repente venía el ejército de españoles que han venido para estudiar inglés ahí, y en los suburbios gris con lluvia, y de repente con el sol detrás lleva este ejército de morenas y todo, pues ha cambiado mucho en mi mente. Entonces trate de literalmente trasladar desde ahí a aquí. Se llama No Magic Here. El título es de un poema del poeta irlandés Evan Boland, su poema Ode to Suburbia. No magic here. No magic here, save the shot landed on the chipper roof as Duracell batteries streak the night and it's not yet Halloween. A green where we sat night after night, plagued by near kisses and tokes. The butts scattered around the goalposts. Till cresting the rain-sodden hill came the Spanish from the east. Ringlets and rosewood smiles rolling down to where we sat knotted together. Their names uncarved our lips. María José, Luzmar, Isabel, Almudena. And we felt the swell of Depeche Mode's I just can't get enough, I just can't get enough. We paired off two by two and cut through the ribboning tarmac-adamed path as finally school leveled the playing field and I lisped through my Castellano list of flirts. And the net curtains of decency fluttered in the suburban valley of nothing ever happens here. Y ahora un poquito, pues puede ser una mezcla de inglés y castellano. A ver, algunos ya han escuchado este, pero todavía estoy intentando a ver si hay un espacio de encontrar entre dos idiomas en el mismo texto. Eso se llama learning the language. My intention is to entender everything you say. So please, enséñame, ensnare me in your pillow talk. Just keep it soft, my head is like a rock today. You're a sniper in my ear, a francotirador taking shots. And I need more of your tesoro, your treasure from my thesaurus. And who would deplore us our hour of oro? You've broken my fast, and I am hungry for more of this morning grace. To the time when you must rise to disfrazarse, draw tight the strings of your girdle. A gash of red makes you streetwise and workaday, and you're trussed up like a sonnet. And as you go, I follow your form. I learn my lines, and I take from your lips this lesson. Y uno más, que creo que es el único poema que he escrito que tiene algo que ver con fútbol, porque sí. Y unos nombres que aparecen eran parte del equipo irlandés del Copa del Mundo en Italia 90, que hemos llegado hasta el cuarto, el último 16, creo, algo así, y el país acabado de funcionar y fue una gran fiesta. How do your words fall? Rose petals on cobblestones? Rice grains pitched at the bride's head as she bores into the crowd? The notes let fly from a gypsy's accordion. No music, no life, etched on the lid of his suitcase. Or what about the rebound ball in a game of curbs? The overhead lob at a Mick McCarthy. First sound of the referee's whistle, and McCarthy pelts the length of the pitch, sails the ball clear over the players' heads, hoping to find a lanky Quinn or Cascarino. More often than not, though, it fell to Houghton to stick the boot in. Me recuerda cuando estaba haciendo este, leyendo este, que porque trata de dónde se caen las palabras. Y un día han preguntado el poeta irlandés Michael Longley de dónde vienen los poemas. Y su respuesta decía, pues si lo supiera de dónde vienen, iría ahí. Y ya, así que no. Y para terminar, para acabar con mis propios poemas, tenemos uno un poquito cheeky sobre poetas. Y se llama The Art, es un corto, The Art of the Dinner Party. Listening, she drizzles olive oil over the salad while he swirls the decanted wine as was taught. Hold the stem of the glass like a pen and let the conversation flow from there. Her husband, the mayor, had brought poetry to the countryside. The poet, far too long in the sun, dozes. There is only one poet at the table. Of the others, well, they are mostly harmless. Gracias. Bueno, el siguiente, que se titula Inspiración, es un poco una burla, porque, no sé, muchas canciones tratan de amor, muchas películas tratan de amor, pero a mí me ha pasado, no sé si a alguien más le ha pasado, que cuando estás enamorado, al menos yo no escribo nada. No escribo nada, no me sale nada. O sea, es que, no sé, más igual quizá con el desamor o cosas así, pero con el amor, no. Entonces va de esto. Inspiración. Hubo un tiempo en que se quisieron tanto que la fuerza arrolladora de su amor les fracturaba las costillas. Después ella se fue a Bogotá y él lloró muchas lágrimas y muchos mocos y muchos poemas. Lloró los poemas más hermosos que ella jamás hubiera leído y que paradójicamente jamás llegaría a leer. Se dio cuenta de que en el dolor había encontrado la inspiración y halló consuelo y orgullo en aquellas palabras paridas con dolor y lágrimas. Años más tarde ella tuvo a bien volver. Sin extensión del contrato laboral ni novio colombiano que la retuviese, decidió buscar sentido a su vida en el regreso a los orígenes. Él se enteró de que ella volvía a estar por la ciudad, de que andaba buscando piso en el barrio alto. Pronto se sorprendió a sí mismo embelleciendo líricamente los rumores de una ella de tez lujuriosamente dorada y brillante, de una ella de incisivos dientes blancos en una boca refrescada por el repetido contacto con las frutas tropicales, de una ella de caderas altivas, potentes, dominadoras, esculpidas majestuosamente por la cumbia. Pronto, muy pronto, la imagen blandamente castellana de ella se convirtió en la representación carnal de una diosa andina, y de esta guisa empezó ella a frecuentar la humedad de sus sueños culpables. Hasta que un día ella, la ella real, la vallisoletana de líneas temblorosas y poco definidas, se hizo cuerpo a la puerta de su casa. Había oído que él seguía viviendo en el mismo sitio, que seguía trabajando en lo mismo, que no había estado con ninguna mujer desde que ella se fuera y que pensaba que quizá, y solo quizá, y que por favor le perdonara el atrevimiento, la quisiera todavía. Porque ella se había dado cuenta, lo quería todavía. Y él, confrontado con las romas líneas de su cuerpo fragante, recordó el dulce dolor provocado por las fracturas de sus cuerpos en unión desesperada y admitió que jamás la había olvidado, que jamás había permitido olvidarla y que por consiguiente la quería todavía. Así fue como dio comienzo un nuevo ciclo de fracturas pectorales, de intercambio de besos fríos bajo el auspicio villado de las sábanas. Y él, que nunca se había permitido dejar de quererla, volvió a ser feliz. Aunque ya nunca jamás logró escribir una sola línea. Y bueno, y este se titula La Otra. Y bueno, Claudia, he cambiado los nombres de los personajes porque les he puesto los que tenían en origen, porque es un poco autoficción, pero no se asusten ustedes, porque no, o sea, tiene un par de datos que de mi vida que inspiraron este cuento, pero no me he vuelto tan loca como vais a ver. O sea que, aunque tenga dos nombres, es porque, no sé, si surgió de ahí, ¿para qué cambiarlos, no? Pero bueno. Antes me llamaba Paula. Ahora no sé quién soy. Y he decidido ponerme a escribirlo para descubrirlo. No porque el hecho de escribir vaya a cambiar nada. Sería absurdo creer algo así. Pero seguramente me ayude a poner en orden mis pensamientos, a repasar hechos y detalles que quizá en su día cometí el error de pasar por alto. Tal vez por medio de la escritura logre desenredar esta maraña que se me antoja tan desentrañable como una rasta, que una vez hecha solo puede deshacerse cortando por lo sano. Antes me llamaba Paula, y aunque ahora no sé quién soy, creo que no soy yo. Creo que soy la otra. Asier y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Estuvimos juntos durante algo más de 2 años, cortamos, continuamos viéndonos como amigos durante un tiempo. Después perdimos el contacto, coincidiendo curiosamente con el inicio de su relación con la otra. Fue ella quien me confesó que estaban saliendo de nuevo, aunque no tenía por qué haberlo hecho. Recuerdo que no dejaba de repetirme a mí misma que me traía sin cuidado, que lo tenía superado, que Asier podía follarse a su ex o a quien le diera la gana porque yo estaba muy bien como estaba. Pero era mentira. Una vez soñé que yo era Dorothy, aunque Toto era la rana Gustavo en vez de un perro, y entrechocaba mis chapines colorados al tiempo que murmuraba: ojalá fuera ella, ojalá fuera ella, ojalá fuera ella. Creo que cerraba los ojos tan fuerte, como si el gesto fuese una garantía de que mi deseo se haría realidad, que al día siguiente me dolía la cabeza. Al momento no lo achaqué a eso, claro. O quizás sí. Por eso, porque en el fondo sabía que me había estado engañando a mí misma, fingí no saber lo que quería cuando Asier y yo retomamos el contacto hace unos meses, coincidiendo curiosamente con el final de su relación con la otra. Sin más, me gusta pasar tiempo con él, me excusaba ante mis amigos. Ni de coña va a pasar nada. Por eso en realidad no me sorprendí cuando lo invité a pasar la noche en mi casa, ni me sorprendí cuando accedió cada una de las veces en que repetí mi invitación. Sí me extrañó que sus abuelos se acordaran de mí después de tanto tiempo. «Estás cambiada», me decían, «pero más guapa, mucho más guapa». Al parecer recordaban mi pelo más rubio y yo di por hecho que chocheaban. Ahora caigo en la cuenta de que creían que yo era otra. La otra. Esta mañana he ido a renovarme el DNI y ha ocurrido algo de lo más insólito. Me han dicho que mi huella dactilar no concordaba con mi supuesta identidad, que mi antiguo DNI debía de estar mal. Por un momento me he asustado porque he pensado que no podríamos ir a Menorca. Pero ya está todo solucionado. Me han dado uno nuevo en el que figuran los datos correctos, los datos que concuerdan con mi huella, los datos de la otra. Esta noche Asier me ha hecho el amor con una pasión que yo ya no recordaba, pero no me he corrido. Sabía que no era conmigo con quien follaba. O quizás sí. Faltan apenas unas horas para que cojamos el avión y estoy aterrada. Sé muy bien cómo terminará esta historia porque me la contó él mismo, con ojos llorosos, la primera vez que quedamos después de tanto tiempo, coincidiendo con el final de su relación con la otra. En mi casa de Menorca, la casa de la otra, empezaremos a discutir por tonterías. No quiero el bocadillo de jamón, házmelo de chorizo, este bar no me gusta, vamos mejor a aquel otro, este tío te está mirando el culo, esa alemana te ha guiñado un ojo. Nos daremos cuenta de que estas discusiones ocultan el verdadero problema. De que como una lona, tratan torpemente de ocultar el boquete que hace tiempo se ha abierto entre los dos. Admitiremos que se nos ha acabado la gasolina y el viaje de vuelta lo haremos en silencio, con los oídos taponados después de tanto buceo, incapaces de oírnos el dolor el uno al otro. Y lo nuestro será historia. Asier se está desperezando a mi lado y pronuncia mi nombre, en las telarañas del despertar. Ojalá tuviera la voluntad suficiente para detener la cadena de acontecimientos que muy pronto nos golpearán como una luz de piedras, infligiendo en nuestra relación heridas irreversibles. Jamás imaginé que me arrepentiría tanto de suplicarle al mago de Oz que me convirtiera en la otra. Ahora voy a leer, bueno, unos textos muy cortos que vienen de fracasos sentimentales, chats de Messenger, mensajes de móvil, todas las vergüenzas aquí en público. Uno de ellos fue un sueño que tuve en Saigón y acabó siendo traducido al inglés por una argentina en una fiesta de norteamericanos. Que desde luego es la parte de ficción más importante del relato. Empiezo. Instrucciones para dormir de lado. Sitúe su cuerpo sobre la franja de piel o de pijama que comienza en su pie y termina en su brazo. Elija con cuidado derecha o izquierda, porque de su elección dependerá una pared, otro cuerpo, estanterías llenas de libros o una ventana. No se preocupe por la precariedad del equilibrio. Estamos fabricados para mantenernos de lado al menos toda una noche. Si alguna vez olvida cómo llegar a esta posición de descanso, finja abrazar un muñeco o un amante en una cama demasiado estrecha. Después deshágase del muñeco o el amante para poder encontrarse en la postura deseada. Precaución. Si se levanta en medio de la noche al baño o a por un vaso de agua, procure no pisar el cuerpo del amante o el muñeco que utilizó de molde. Podría volver a necesitarlo. Jonás o el escritor de carácter. Le preguntaron por su próxima novela y respondió sobre la vida, la memoria, el sentido de la propia experiencia, el trabajo duro y cierta ambientación histórica. Le preguntaron por el éxito, por otros escritores y por las características autobiográficas de su obra y respondió lo mismo, apenas con otras palabras. Justo después le preguntaron por su vida privada, su primera mujer, su antiguo editor y la ballena. Indignado, dio por terminada la entrevista, se retiró de la pared más cercana al Cardias, apagó el móvil y encendió un cigarrillo. Inauguración y cita. Puedo crearme falsas expectativas y hacer la cama antes de quedar contigo. Puedes regalarme una flor con la mitad de las hojas y que todas digan que no. Puedes dejarme solo en medio de una fiesta con tu nuevo amante y pretender que la fiesta se extienda hasta el amanecer. Puedo, como en una broma de Groucho Marx, parecer un completo idiota, comportarme como un completo idiota y, no obstante, ser un completo idiota. Puedes pedirme perdón y decirme, aunque sea mentira, que no hay nada serio entre vosotros. Puedo creerte, seguir llevando tu flor sin hojas en la chaqueta y continuar como si nada hubiera pasado. Vale, la última ronda. Ahora un poquito prosa. Pensé en mitad del marzo o abril este año que iba una buena idea coger una bici y ir más o menos 100 kilómetros a través del norte de España. Todavía no sé si fue una buena idea o no. Y hice el Camino de Santiago en la bici. Y ahora estoy tratando de en plan un poquito prosaico. No sé si esos textos son ensayos personales o guías de no hacer una cosa, no sé qué, pero de momento son textos prosas. Refiero en este a un programa de la tele de los 80s que se llamaba Grizzly Adams. No sé si alguien aquí se ha llegado a España, no, vale. Te explico muy rápido. Grizzly Adams, que fue parte de los viernes por la tarde de mi juventud, es un hombre acusado de matar a una persona, que por supuesto no lo hizo, y tenía que escapar y vivir en las montañas con un oso y su amigo Mad Jack, un malhumorado arriero en las montañas. Y Grizzly Adams, hicieron como dos o tres series de este, fue muy grande, y una película luego. El tío era el símbolo más lírico del hombre de las montañas. Entonces, cuando refiero a este, sabrás ahora. As with any trip like this, pack what you think you need, split that in half, and then throw that half away. Lay what's left out on the bed neatly. Toiletries, sleeping, reading, outdoors, emergency, and those oddities you like to take along with you. For me, the oddity is my father's belt that I've asked Kate to bring over. There's a tradition on the Camino that when you get to Finisterre, the end of the world, if you get there, you throw something into the sea that you've carried along with you. My father died when he was 32 years of age, walking down George's Street in Dublin one winter's evening, past Whitefriar Street's church, where, as the story goes, my parents used to walk out together on their first dates. It dawned on me that he never got to experience the world through the eyes of a 33, 34, or 35-year-old. So I took it upon myself that night to see the world for the two of us, through my eyes and his. This trip, then, is dedicated to him. What I know of him is from the stories told over and over again down the years. I have a clear image of him in my mind, from the photographs that were scattered around the house when I grew up. There's one here beside me of him and Kate in Spain. They're down in Benidorm at a Gran Barbacoa. His white shirt open at the neck, his head thrown back, and his eyes closed as the camarero pours a jet of red wine from the turrón into his mouth. He is tanned and bearded, and his thick bricklayer's hands are curled on the table in front of him. My brother has the same hands, although he's never laid a brick in his life. There's another from this time of him seated on a burro, the Andalusian variety that Washington Irving waxes about in his Tales of the Alhambra. The donkeys that traversed mountainous Spain right up until the 20th century. They're dying out now, time, and the muscular program of motorways have seen to that. After a few days of carrying his belt in my panniers, I decide to take it out and strap it around the front of the bike, which is what I do every morning before setting off. It's a black leather belt that I try on for size, and surprisingly, it fits well. But no, this is not for wearing or holding on to. Not yet another keepsake to lug around with me and find a box for when I move house again. It is studded with silver horseshoes, which only become significant today as I cycle over the top of the Manantial mountain range. I'm alone for the most part, except for the odd low-slung biker I pass as we signal to each other on the climb. In this deep reddish mountain range, I begin to imagine myself as the clear-eyed Grizzly Adams, particularly as he appears in the opening credits of the TV series, silhouetted in the sunset, sure-footed along the dizzying ridgeback. The camera pans in to the tanned, full-bearded, beaming face, ruggedly healthy, atop his tasseled suede jacket. Isn't it ridiculous how good teeth wear in the Westerns? There's no toothpaste for another 75-odd years, and in between chewing tobacco and chawing grits, these guys still manage to have teeth whiter than a nun's armpit. The lyric ridiculousness of all this quickly dawns on me as I look down the craggy valley and realize I'm more like the grumpy old goat of a sidekick, Mad Jack, the scraggy old muleteer, trailing his stubborn mule number 7 through the Rockies. I'd looked down earlier and realized that yes, I am indeed riding rental bike number 7, according to the sticker on the back from Usalbithi. There's another climb ahead, and I begin to growl like the old codger, up here on the back of the ridge, struggling through the coarse pathways trodden into the mountainside, sending clouds of pollen from the purple and yellow heather, and, it seems now, struggling, always struggling, humping and hauling myself, number 7, the Bithi Burro, and the packs up and over hills, mountains, and rock slides. And all the while, the Gemmer Payne, my father, is strapped on for a front row view. Now and again, I grab hold of the strap end of the belt and wrap it around my fist, reining in number 7, or Dennis Hopper-like, rider, easy rider-like on the flats. For it can't have all been a struggle, all a pedal on, pedal on, and pedal on for miles. The obvious tune for this trip, yes, Luca Bloom's song, Acoustic Motorbike. The day began with a rainbow in the sand as I cycled into Kerry. Cattle grazing on a steep hillside looked well fed, well balanced, close to the edge. A pedal on, pedal on, pedal on for miles, pedal on. A pedal on, pedal on, pedal on for miles, pedal on. This is yet another snatch of a tune I misremember along the way. Snatches of songs about hills and mountainsides. It's not till I get back to Salamanca and check my iTunes that I realize Bob Dylan is in fact singing Flowers on the Hillside Going Crazy. And not as I'd been singing all the way along. I was going crazy. I was on the hillside going crazy. Gracias. Bueno, pues quedan dos. Iba a leer primero uno, pero creo que voy a leer el triste primero, para no acabar ahí, cortándonos las venas todos. Vale, este se titula La lista de la compra. Antonia odiaba comprobar que cada día se consumía más comida basura. Así se ponían todos los críos, redondos como calabazas. Levantó los ojos de la cinta mecánica, esperando encontrarse de frente con un niño gordo, de la mano de su irresponsable madre, pero solo vio a un niño macilento, un niño calabacín, junto a un hombre alto y fornido que debía de ser su padre. «¿A qué he puesto bien todo, Aita?», preguntaba el niño en busca de aprobación. «Más que bien, Unai, lo has puesto todo fenomenal». Y a Unai se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja, mientras Antonia seguía marcando pi, pi, pi las pizzas de Dr. Edgar, los cordon bleu congelados y las croquetas de la cocinera que el niño había ido sacando diligentemente del carro de la compra. También había yogures Kaiku, una botella de vino de 2,99, cuánto mal estaba haciendo la crisis, gel de baño marca blanca y un paquete de compresas Ausonia. De repente Antonia sintió un tirón. El paquete de compresas se había esfumado de entre sus dedos. ¿Y esto? Preguntó el padre presa de un extraño nerviosismo mientras sostenía en alto las compresas. ¿Lo has cogido tú, Unai? El niño debió de percibir algo extraño en el tono de su padre, ya que cuando respondió, lo hizo con voz insegura. Sí, pues. Pero esto no estaba en la lista, ¿no? No, admitió cohibido. Pero como Ama siempre coge de eso, he pensado que podíamos cogerle para que tenga en casa cuando vuelva del viaje y así se dará cuenta de que la hemos echado mucho de menos y de que nos hemos acordado de sus cosas de chicas y se pondrá muy contenta y no se volverá a marchar tanto tiempo. Criaturita. La reacción del padre, sin embargo, desconcertó enormemente a Antonia. Con los dedos pulgar y corazón de una enorme manaza, se masajeó las sienes en un gesto que denotaba profundo abatimiento. Cuando volvió a dirigir la mirada a su hijo, tenía los ojos ligeramente enrojecidos y se sorbía la nariz. El niño esperaba un gesto, una sonrisa que confirmara que todo estaba bien, que había hecho lo correcto al tener en cuenta las necesidades de su madre, aun cuando éstas no hubieran estado especificadas en la lista de cosas para localizar en el Eroski. Me parece que al final sí que nos llevamos esto, ¿eh? Le dijo finalmente el padre Antonia, alargándole el paquete de compresas. Perdone. Nada, no se preocupe. Exultante de alegría, el niño metió el paquete de compresas en una de las bolsas mientras su padre abonaba el precio de la compra. Antonia los observó salir, cogidos de la mano, y no pudo evitar darse cuenta de que al padre las livianas bolsas parecían pesarle demasiado. Y ahora el último, que es más cortito, y se titula Sacar la basura. Desde el trágico accidente, Carmen encontraba el mayor de los placeres en el simple ritual diario de sacar la basura. Fue una de las primeras cosas que él le había prohibido, hacía más de 20 años, después de la caramelada luna de miel de la que habían disfrutado en Benidorm. En casa de Manolo, la basura se sacaría por la noche. Una mujer decente no debe pisar la calle a estas horas, había sentenciado Manolo. Podrían confundirte con una cualquiera. Aquella absurda explicación no había hecho más que desconcertar a Carmen. Por aquel entonces, y a pesar de cierta imprecisa sensación de alarma, como bien se confesaría a sí misma años más tarde, estaba como quien oye campanas y no sabe dónde, se sentía incluso un poco halagada ante las excesivas atenciones que le prodigaba su marido. Sin embargo, más tarde, demasiado tarde, se daría cuenta de que su comportamiento sobreprotector obedecía a un violento patrón de celos irracionales. Aunque al final, ironías de la vida, la peligrosa había resultado ser ella. Desde el trágico accidente en el que Manolo había perdido la vida, Carmen se deleitaba en retomar aquellas viejas costumbres ya olvidadas. Placeres tan simples y mundanos como bajar la basura con la gabardina encima del pijama una noche cualquiera. Y entretenerse charlando con los vecinos con los que se cruzase por la escalera. Porque sí, porque le daba la real gana. Voy a terminar leyendo unos cuentos nuevos y que no sé si alguna vez se terminarán, pero bueno, estarán dentro de una serie que se llama Cuentos para empezar un grupo indie. Tengo los dos primeros. Uno, el concierto. Unos botines blancos con cordones rojos tropiezan contra unos zapatos azul oscuro que su dueño cree negros. Unas sandalias grises con tiras horizontales y verticales se pegan y despegan del suelo junto a unos náuticos marrones que esconden calcetines blancos. Unos zapatos negros de tacón ancho con la punta abierta y una tirita en el meñique del pie izquierdo se mueven al mismo ritmo que unas zapatillas de tela azul con franjas naranjas. Unas deportivas de tenis de los 70 giran alrededor de su eje apenas levantando los talones del suelo. Unas sandalias de plataformas delirantes se alzan perpendiculares sobre el suelo para luego caer con fuerza contra él. Unas botas de montaña en los pies, pero fuera de lugar, se mueven torpemente en direcciones contradictorias. Unos pies cubiertos por medias destrozadas se tambalean hacia mesas llenas de copas vacías. Una fila de parejas de zapatos de tacón espera en el final del concierto en una esquina del local. Los pies descalzos bailan lentamente sobre los náuticos marrones alrededor de un mismo punto del suelo. Los zapatos negros de tacón ancho se enredan con las zapatillas de tela azul y franjas naranjas contra una pared. Las botas fuera de lugar se demoran entre las mesas llenas de copas vacías. Las sandalias planas y las sandalias de plataformas esperan juntas en la puerta del baño. Las filas de parejas de tacón es desmantelada ordenadamente por pies con las uñas pintadas. Los botines blancos, algo sucios, vuelven a tropezarse contra los zapatos azul oscuro que su dueño ya sabe que no son negros. Poco después todos, tanto los pies como los zapatos, empiezan a caminar lentamente hacia las puertas de salida. 2. El tipo. Era alto y feo. Era el director de la única sala de música independiente de la ciudad. Había pasado el concierto bebiendo y besando a una chica con brackets. Estaba borracho y hablaba demasiado. Nos contó que no quería alardear, pero que llevaba 10 años invitando a los mejores grupos a la ciudad. Nos contó que había conseguido hacerse un nombre. Nos contó que tenía acuerdos con el ayuntamiento y algunas empresas locales muy importantes. Nos contó que era amigo de Jota. Nos contó que un grupo es realmente famoso cuando alguien puede follar diciendo que conoce al cantante y que un grupo es universal cuando puedes follar diciendo que conoces al bajo. Nos contó que existían dos tipos de personas, los follamuertos y los comemierdas, y que los comemierdas eran apolíneos y los follamuertos eran dionisíacos, y que siempre había sido así, y que había comemierdas disfrazados de follamuertos, como Roberto Bolaño, como Julio Cortázar, como Haruki Murakami, y follamierdas y comemuertos, gente terriblemente confundida que no merece la pena ser nombrada, y que algunos, la mayoría, a veces follamos muertos y otras comemos mierda. Y algunos, muy pocos, las dos cosas a la vez, como Friedrich Nietzsche, como Ian Curtis, como Keith Richards, como Charles Bukowski, como Francisco de Goya, como Clint Eastwood, como, y aunque pareciera justamente lo contrario, Henry James y Johann Sebastian Bach. Después, inevitablemente nos preguntó si preferíamos comer una mierda o follar un muerto. Le pedimos detalles, tipo de mierda, tipo de muerto. Nos habló de arquetipos de mierda y arquetipos de muerto. Momentáneamente pensé arquitectos donde dijo arquetipos y comencé una lista. Llegué hasta Frank Gehry. Nos contó sobre las cosas que se caen y las cosas que cuelgan. Nos contó sobre el sexo crepuscular y los suicidios por asfixia. Nos contó sobre las habitaciones de algunas clínicas de rehabilitación. Nos contó sobre las mejores canciones para tocar en bodas. Nos contó sobre testículos únicos, sobre Franco, sobre Hitler, sobre Torquemada. Nos contó sobre las mejores mamadas de su vida. Después nos preguntó por la ciudad y le mentimos. Nos preguntó por la sala de música y le volvimos a mentir. Nos preguntó sobre los planetas y le dijimos la verdad. Nos pidió que nos hiciéramos una foto juntos antes de marcharnos. Esa misma noche nos despedimos entre abrazos grotescos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No sé si os habéis quedado un poco con ganas de más. A mí sí me ha pasado. Nada, lo dejamos aquí, pero dentro de un par de meses organizaremos otro, así que nos gustará mucho veros otra vez por aquí. Quiero darles las gracias a los chicos que han leído, porque sin ellos no habría nada que oír. Daros las gracias a los que habéis venido a oír, porque si no, no habría nadie que oyera. Y al programa de Radio Donde Lenguas, que han venido aquí, han grabado lo que se ha leído, se radiará en algún momento y luego estará disponible en el blog del programa, por si queréis enseñarle a alguien lo que se hace aquí. Tenemos también un grupo en Facebook que se llama Igual que las lecturas y ahí os podéis informar de todo. Y nada, me dice Keith que está haciendo ahora mismo un taller de escritura creativa en una escuela que se llama Letra Hispánica. Así que si tenéis ganas de saber cómo se hace lo que él hace, pues podéis ir y que él os lo cuente. Pues hasta aquí. Gracias.